Bueno, estamos con Lu Luteral. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, San, muchas gracias. Acá entre libros. Entre libros en la Biblioteca Popular Rincón de Libros, porque tiene una invitación para hacer para este viernes. Exactamente. Voy a estar haciendo el preestreno de un videoclip que saco ese mismo día un tema nuevo que se llama Ganas de un amor. Y vamos a estar haciendo acá la proyección en la biblio junto con la chica que hizo el video. Así que voy a tocar un poco de música, vamos a proyectar el videoclip y después vamos a hacer una pequeña charla donde podemos, como va a hacer preguntas, que se enteren de cómo fue hacer el video. Lo hicimos acá en Bolsón, así que nada, fue hace un año ahora de hecho que lo hicimos. Bien. Fue el otoño pasado, así que como que vamos a cumplir un ciclo Un también. ciclo con video que por dónde lo vamos a poder disfrutar. Después va a estar en YouTube. Ajá. Y va a estar subido ahí el tema va a estar subido a todas las plataformas. Bien, ¿y en YouTube cómo te encontramos? ¿Como Luluteral? Luluteral, sí. Ahora igual como que tarda un poquito en hacerte un perfil de artista o algo Ajá. así, porque recién estoy empezando a sacar mis temas. Creo que aparece medio, pues está Matecito Doña, que fue el anterior que saqué, que también ya está en YouTube. Ajá. Y aparece medio como un artista medio irreconocible, pero en breve va a estar Luluteral ya como artista en YouTube. Bueno, y contanos un poco de Ganas de un amor. ¡Ay! ¿Qué Me da mucho pasó? pudor este tema, lo tengo que decir. Fue muy divertido grabar el video, Sí. me expuse mucho Claro. y creo que igual está bueno a lo que Sí. llegamos. Fue muy lindo jugar con la naturaleza, como traer un poco de esta sensualidad al contacto diario, cotidiano, y jugar un poco con el ruido también, ¿no? Como esta cosa medio erótica del sonido también. Así ¡Apa! ¡Qué que hay intriga! un solo de un vecino de acá de Rincón de Lobos, de Atila, Ajá. con una máquina que hace sonidos que a mí me encanta, que lo re disfruto en el tema. Así que, bueno, es Y como vos una tenés, y propuesta. está Tila y Sí. vos en voz. Y yo estoy cantando, y es una producción del Sello Rojo, que son Ajá. una productora que están también acá en Rincón de Lobos, y que trabajamos todo el disco entero con ellos. Y entonces ellos tocaron. Son los músicos Axel Noguera, Juan y Luca Avelina, fueron los músicos Bien. del tema. Bueno, el viernes 17 a las 17 en la Exacto. biblioteca. Sí. Así, Bueno, los esperamos. gracias, Lu. Gracias a vos.